Actúa Abogados. En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio, como siempre en directo, 7 minutos sobre las 9 de la mañana en la península y Baleares y una horita menos en las Islas Canarias, 8 y 7 minutos. Hoy es jueves, 23 de febrero del año 2012 y empezamos la primera entrega del programa. Y al comienzo, como siempre, los saludos cordiales de la amiga Rosa María Jiménez, que está en las tareas de producción, y de quien te habla Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Llevamos un par de días así un poco delicaditos en cuanto a los índices europeos, el IBEX todavía peor, y bueno, pues hoy me he levantado hace ya un ratito y he pensado, vamos a ver si va mejorando, a ver si mejora. Pues no. Al comienzo de la sesión, 9:04, pues vamos perdiendo, pues fíjate, 0,3%, un 0,32%, y estamos perdiendo los 8.700 puntos, que ya los perdimos ayer, y veremos a ver si hoy pues aguantamos incluso los 8.600. De todo ello vamos a hablar durante estos próximos minutos que vamos a compartir contigo, hablando de economía, de finanzas, de inversiones y de toda la actualidad bursátil. Y ya sin más preámbulos y sin enrollarme demasiado, voy a presentar al amigo analista que nos va a acompañar en la sesión de hoy, que no es otro que Javier Alfayate, de AguilaRojasSistemas.com. Javier, como siempre, un verdadero placer, te damos la bienvenida y, por supuesto, los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran, buenos días. ¿Qué hay? Pues aquí estamos, ¿no? Seguimos mirando un poquito el mercado, y como bien dices, a ver si ya deja de descender, ¿no? Y continúa subiendo. Nos habíamos acostumbrado a lo bueno y, claro, eso es lo malo, ¿no? Quizás. Hay una pregunta que nos han hecho que, bueno, supongo que la podrás contestar ahora en el tiempo de las consultas, que no es exactamente pues la marcha del IBEX, sino de un detallito que yo le he pensado alguna vez y digo, ¿y por qué será esto? Y es verdad, pues un, no sé si es oyente masculino o femenino que nos ha hecho esa pregunta y enseguida pues la contestas. Pero bueno, vamos a entrar en materia, en harina que se dice, y ahora mismo pues el IBEX pierde un 0,38%, están ahí peligrando los 8.600 puntos y veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero la actualidad pues bursátil en cuanto a cierres se ocurrió hace un par de horas, a las 7 de la mañana en nuestras, la noche casi en Japón. Bueno, tarde, noche, en Tokio, pues se cerró, y Japón parece ser que vive en un mundo aparte, porque lo estoy observando allí de refilón, y sube un día, sube al siguiente, baja la bolsa americana, baja la europea, y ellos siguen subiendo, siguen subiendo, siguen subiendo. Estaban ahí toqueteando los 9.000 puntos, y fíjate por dónde andan, 9.595. Esta madrugada han tenido una subida del 0,44%, parece ser que la bolsa japonesa hay que mirarla con otros ojitos ya, porque nos está mostrando una solidez interesante, al menos en el corto plazo de una semana, dos semanas. Vamos a ver lo que ocurrió con la bolsa americana, que el programa de ayer de la tarde, empezamos a las 9:05, 7:05, y bueno, pues todavía estaba abierta. El Dow Jones cerró un 0,21%, en las DAX 100 un 0,40%, el S&P 500 un 0,33% y el Nasdaq Composite un 0,52%. Estos números, aunque no bajaron mucho, pues en torno al entre el 0,5 del Nasdaq de pérdidas y el 0,2 del Dow, pues son hasta cierto punto engañosos, porque están funcionando bastante bien y se supone que, bueno, que alguna paradita tiene que hacer Wall Street, porque seguir subiendo de forma vertical pues sería impensable. Pero fíjate, el Dow Jones lo tenemos ahí a tiro de piedra de los 13.000 puntos y muy cerquita ya de máximos, 12.938. A poco que pillen un sprint bueno, pues alcanzan los 13.000 puntos en nada. Javier, la pregunta del millón de dólares: ¿por qué está ocurriendo todo esto en las bolsas europeas y la bolsa americana, a excepción de lo ocurrido ayer, pues que va como una moto? Y bueno, si quieres comentarnos lo que estamos observando en Japón, que últimamente parece ser que se comportan sorprendentemente bien, ¿no, Javier? Sí, vamos a ver, ¿por qué ocurre, no? Que un índice, pues, por ejemplo, el americano es el líder, ¿no? Frente al resto, pues quizás algo tiene que ver que sean la primera economía mundial y que las cosas no les, bueno, no les han ido mal, ¿no? En cuanto a mercado laboral y datos de actividad, ¿no? Económica se refiere, la verdad es que siguen siendo positivos. Ayer no fueron tan positivos como se esperaba, pero bueno, al final pues se generan incrementos de ventas de viviendas, como digo, no tanto como se espera, pero al final son datos positivos. Entonces, a ver, yo siempre he pensado, ¿no?, que la bolsa se adelanta, ¿no?, a esos datos. Luego los datos pues confirman y como digo, pues apoyan lo que ya se veía en la economía real, quizás, ¿no?, que es, o las expectativas que son la bolsa. Entonces, ahora mismo técnicamente pues sigue siendo efectivamente uno de los índices más fuertes. Hablo de la renta variable americana y el resto pues tratamos de seguirle. Si es verdad que hay otros índices que han estado ahí, pues que también lo han estado haciendo más o menos bien, pues en Europa, por ejemplo, el FTSE inglés pues ha estado siguiendo ahí bastante cerca, ¿no?, esa mejora técnica de los índices americanos. Y como bien dices, el Nikkei, la verdad es que está empezando, vamos, a mí me gusta ya, fíjate, lo comentaba con Ricardo cuando estábamos en Valencia, en la feria en Forinvest. Ahora hablaremos quería preguntarle sobre eso también. Sí, pues que oye, que quizás la rentabilidad japonesa fuera interesante, más que nada porque claro, ya con un yen que quizás, las autoridades japonesas están más decididas por mantenerlo, ¿no?, en esos niveles de los 100 yenes por cada euro. Sí. Pues hombre, ya con ese compromiso, y ya hemos visto que al final, pues hombre, también a los japoneses también les afecta la crisis, pero quizás podrían estar saliendo del agujero, pues esas expectativas de que las cosas no van a ir tan mal ya se están reflejando en la bolsa y a mí la verdad es que sí, me llama la atención y empieza a gustarme. Desde luego, dentro de las rentas variables asiáticas, a ver, pues Hong Kong o por ejemplo Filipinas, pues tiene, o sea, es decir, hay otras alternativas, pero si nos vamos a lo, digamos, a lo que conocemos, entre comillas, ¿no?, que puede ser el Nikkei, yo no lo veo tan mal, ¿no? Es decir, empezar a mirarse alguna porque sí que pueden ser interesantes. Y ya por último, en todo este análisis, ¿no?, quizás de todas las rentas variables mundiales, pues quedaría nuestro IBEX, que lamentablemente sigue siendo el más débil o uno de los más débiles. Y fíjate, hace una semana publiqué en Acciones de Bolsa un ranking semestral de cómo iban los índices y el español era el peor. Sí es verdad que, hombre, no tenía todos, pero era uno de los peores. O sea que tenemos que seguir seleccionando bien y esperando en el caso de España, porque todavía las cosas no se ven claras. Lo que comentaba del Nikkei es que, como yo todos los días, la primera noticia que tengo que dar de cierre de bolsa es la de las 7 de la mañana, que es el cierre del Nikkei, pues lo voy observando así de reojo, como el que no quiere la cosa da un dato, pero bueno, se fija, pues fíjate, 8.900, 9.100, 9.200, 9.400 y hoy 9.500, pues dice, pues esto, como los jugadores de fútbol, este jugador ya apunta maneras, ¿no? Y hay que empezar a mover el banquillo, empezar a darle oportunidades, y con el Nikkei me está ocurriendo, por eso os lo pregunto, pues ya desde hace unos días, en esta semana, creo que se lo preguntaba casi todos los analistas y coinciden en que es un índice a tener en cuenta. Y antes de que nos liemos con titulares, con esas cifras, cuéntanos un poco qué tal ha ido esa fantástica feria de bolsa, finanzas, inversiones, Forinvest en Valencia, que estaba mirando en la página y creo que un poco se ha centrado todo en la reforma laboral, o es el titular que aparecía. Se habrá comentado muchísimo porque además os ha coincidido esa comunicación del gobierno de la nueva reforma laboral justo con la feria de Valencia, ¿no, Javier? Sí, a ver, se comentaban muchas cosas, ¿no? De todas maneras, Forinvest, hay que recordar que no solo era un encuentro, ¿no?, de inversores como puede ser Borsalia o incluso Borsainer, este parecía más un poquito quizás de pues del mundo de los seguros. Lo que pasa es que también es cierto que lógicamente pues estábamos ahí, ¿no? La parte de inversiones, etcétera. Claro, no solo era, o sea, no solo se comentaba el tema de la reforma laboral, sino bueno, como estamos ahí cuando nos reunimos todos los que nos gustan la bolsa y tal, pues bueno, al final tratamos muchos aspectos, pero claro, generalmente nos centramos más en los aspectos técnicos, ¿no? Más que quizás en los fundamentales, porque claro, que España necesitaba una reforma laboral, pues ya se sabía, ¿no? Mm. Otra cosa es que sea la apropiada o no, pues el tiempo nos lo dirá. Yo aquí en este aspecto la verdad es que soy bastante bastante neutral, es decir, en este sentido, como digo, creo que sí que hacía falta y oye, pues se han tomado medidas. Lo que pasa es que, como digo, al final el tiempo va a ser que nos diga, pues si ha funcionado o no. Pero vamos, por lo general en Forinvest, muy bien. La verdad es que el jueves era, fue el día que más gente estuvo allí. A ver, a los oyentes, que fue miércoles, jueves y viernes, sí. La feria recordar que fue hace una semana o así. La semana pasada, justamente. Sí, exacto. Y bueno, la verdad es que con una anécdota también, que incluso fueron jugadores del Valencia a echar una firmita ahí, ¿no? A animar un poco la cosa. O sea, que la verdad es que nunca me había pasado que en una feria de este tipo, pues en fin, fueran jugadores de un club de fútbol, pero oye, la verdad que divertido y además, oye, también organizamos charlas y tal y a la gente acudió y le gustaron, o sea que fenomenal, ¿no? La verdad que muy bien. Estas ferias hay que aprovecharlas, ¿no? Porque son un punto de intercambio de opiniones y de pareceres y de puntos de vista y oye, son muy enriquecedoras, desde luego. Y ya mismo llega la de Madrid, ¿no? También. Sí, a primeros de mayo, eso es. Creo recordar que es el primer fin de semana. Creo que hay un puente por ahí. Será el del 1 de mayo, supongo. Sí, exacto. Pero vamos, es jueves, viernes y sábado y pues nada, invitar a todo el mundo que esté aquí escuchándonos, porque yo creo que igualmente será un punto de encuentro pues inigualable. La verdad es que no me he perdido ningún Borsalia, desde que llevo en esto, invirtiendo en bolsa y tal. Yo creo que llevaré ya como 11 ediciones y siempre hay algo que mejorar y yo creo que se está consiguiendo. Pues fantástico, pues ahí estaremos, ahí lo contaremos y bueno, pues estas ferias, si tienes a los inversores un poco desperdigados, pues aprovecha la oportunidad porque los tienes ahí todos concentrados y el intercambio de opiniones, de análisis, de puntos de vista, pues siempre son muy enriquecedores. Pues vamos a poner el plano general en la sesión, el inicio de este jueves 23 de febrero, y nos vamos con la prima de riesgo comenzando, pues está subiendo un poquito, 321, tampoco es tan grave, está en un rango entre los 300 y los 340 aproximadamente, pues 20 puntitos arriba, 20 abajo, que tampoco es gran cosa. El euro sigue comiéndole la oreja al dólar. Y bueno, le está ocurriendo como el petróleo, que va subiendo poquito a poco, tampoco sin armar mucha bulla, pero fíjate, está en 1,33 ya. Si tienes un euro, te van a pagar 1,33 dólares. Ya queda lejos esos 1,27, 1,26 que llegó a cotizar a principios del año. Pues fíjate, va cogiendo pulso, solidez, y está en 1,33. La cifra que más miedo me da es la del petróleo Brent, que lo estoy viendo a diario y cada programa, no es que sea cada día, cada programa tengo que subir un dólar. Está ya en 122.730 y si, no sé, bueno, 122.940, igual terminamos el programa y tengo que colocar ya el 123, el precio del barril. Brent, ¿esto tiene algún tope o, bueno, va a seguir subiendo a corto plazo? Porque es que me sigue sorprendiendo. Tampoco es muy exagerado de subir 5 dólares en una sesión, pero va subiendo 1, 0,9, 0,8, y bueno, pues se va sumando décima, décima, décima, décima, y fíjate, estamos en 123 prácticamente, el precio del petróleo, que está ya siendo preocupante, ¿no, Javier? Sí, es lo que tiene una tendencia alcista, ¿no? En un activo que, claro, poco a poco, pues va subiendo, ¿no? Y de hecho hace, bueno, la semana pasada ya estaba cotizando muy cerquita de sus máximos, pues los 120, y esta semana lo único que ha hecho ha sido confirmar esa tendencia alcista, rompiendo esos máximos anuales, y claro, pues ahora la cosa está en que es muy probable que pues se vaya a la zona de los 150. Es que, claro, si seguimos las tendencias, en los activos, pues afortunadamente para digamos el inversor o el especulador, las tendencias suelen ser sostenidas en el tiempo. Y en el caso del petróleo, pues lleva siendo así desde mediados de 2009. Logra cada vez máximos ascendentes, los mínimos quedan por encima, ¿no?, de los anteriores, y así está. Hemos tenido un 2011, bueno, calmado, empezó subiendo y luego ya para finales de 2011 pues acabó así lateral, pero ya hemos visto, ¿no?, en 2012 sigue subiendo. Ya he comentado que dentro de las materias primas para mí es el favorito, es decir, se sigue tensando la cuerda entre Irán y digamos pues el resto del mundo occidental, y esto es sin que haya ningún tipo de acción bélica. Cuando la haya, que vamos, nadie lo quiere, espero, pero si es que si la hubiera, pues los 150 que me imagino que alcanzará, pues, por esa tendencia que tiene, pues la podría alcanzar, claro, muchísimo antes, ¿no? Pero en fin, lamentablemente para nuestros bolsillos, yo creo que el precio del petróleo seguirá subiendo. Y ya he dicho esos 150, incluso podría ser un poco más. Pues hablo a lo mejor de zonas de 175 aproximadamente. ¿Que el petróleo se va a acabar o no? Yo creo que eso es lo de menos, porque hay alternativas. Creo que lo más importante es seguir analizando, como digo, los activos por sus patrones de tendencia. Y, en fin, como conclusión, el petróleo sigue siendo alcista, o sea que hay que esperar precios superiores. Desde luego, pues no nos tranquilizas lo más mínimo, porque la gasolina y el gasoil que siguen subiendo, que bueno, van disparados, una cosa exagerada. Pues hoy tenemos en la agenda la confianza del consumidor en Italia, también la confianza empresarial en Alemania y dos datos importantes que vamos a conocer esta tarde y supongo que tendrán algún movimiento en Wall Street, las peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos y también el índice de precios de vivienda. Y ya mañana viernes terminaremos con el Producto Interior Bruto de Alemania, la confianza del consumidor de Francia, los precios de la producción industrial de España y las ventas al por menor en Italia. Estaremos muy atentos esta tarde a ver esas peticiones de subsidio que siempre suelen incidir en subidas o bajadas en Wall Street y también mañana a ver los precios de la producción industrial en España, un poco las peticiones, un poco a ver la confianza industrial, a ver si se empieza a mover esto, que esto parece que como esos días que no corre el viento, no se mueve la hoja de un árbol, pues la economía está así como medio congelada, poco consumo y bueno, pues lógicamente pues no se mueve lo más mínimo. Pues tanto hoy como mañana estaremos atentos a esos datos que no son extremadamente importantes, pero bueno, nos dan un poco pie para analizar o para pensar lo que está ocurriendo. Y nos vamos ya, si te parece, con las portadas de los diarios económicos que encontramos a día de hoy. Ya sabes que es jueves 23 de febrero del año 2012 y sigues aquí escuchando la cadena de emisoras de MB Radio en la península, Baleares y Canarias. Más caídas, el IBEX 35 conserva los 8.600, es el titular que presenta el economista.es. La Unión Europea será flexible con el déficit español y evita publicar hoy el dato de 2011. Iberdrola ganó 2.805 millones de euros en 2011, un 2,30% menos. Seguimos con más noticias correspondientes al economista.es. Las pymes pagarán un interés del 6% por cobrar deuda de las administraciones públicas. Ya sabes que el gobierno ayer, aunque esto todo lo que ha ocurrido durante la semana se tiene que materializar en el Consejo de Ministros de mañana, que estará firmado, rubricado y ya pues en forma de ley, de decreto, etcétera, etcétera, que dicen que van a sacar 30.000 millones para pagar a todos los proveedores. Pero bueno, esto parece ser que tiene truquito y los proveedores tendrán que pagar ese 6%, o sea, sería como una quita del 6% de su deuda, pero como todavía nada está firmado y aquí se ha hablado mucho por una parte y por la otra, pues al final no sabremos lo que figurará en el papel como ley. También lo de la reforma de empleo, que había pues una polémica, ¿no? Si no si rechazas un empleo te pueden quitar el subsidio de desempleo, pero bueno, eso también pues hay que mirar qué tipo de empleo te ofrecen y todo esto y tal, porque como vivimos en un país tan surrealista como España, yo creo que somos el campeón del surrealismo, lo que comentábamos el otro día. Si tú tienes una profesión que no tiene nada que ver con la siderometalurgia y te ofrecen un trabajo de soldador, pues por mucho que tengas predisposición a cogerlo, pues como soldador no creo que te ganes la vida. Entonces, si lo rechazas, pues te quitan el subsidio, pero si lo aceptas es que no vas a poder desempeñarlo. Entonces, todo esto esperaremos al viernes, que estará plasmado sobre el papel, a ver en qué queda todo. Industria quiere intervenir precios. Esto se refiere a el mercado eléctrico. Ya sabes que hay un déficit tarifario y quieren un poco no voy a decir beneficiar a todas las partes, sino no perjudicar a ninguna. Ya sabes que la industria energética pues está pidiendo un poco que se corrija ese déficit tarifario, los consumidores, que evidentemente no queremos pagar más, y las empresas que se dedican a las energías alternativas, que pues quieren un poco pues que el coste que le supone pues generar un kilovatio pues sea algo menor al que cuesta pues con otro tipo de combustión. Antena 3 ganó 93,4 millones de euros en 2011, o 14,4% menos, y Del Rivero, estamos hablando de SACIR, ocultó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la venta de acciones de SACIR. Seguimos con expansión. La oleada de resultados atasca el IBEX y castiga a Gamesa y Mediaset. Bruselas más pesimista. El Producto Interior Bruto de la zona euro se contraerá un 0,3% en 2012. El número de viviendas hipotecadas cayó un 32,6% en 2011, la mayor caída desde que estalló la crisis. Y la vuelta a la recesión ahonda la diferencia entre las dos Españas. Hay un mapa ahí muy interesante, que en rojo están los que están por debajo de la media y en verde los que están por encima. Y bueno, pues en verde vemos solamente pues Andalucía, Castilla y León, y creo recordar el País Vasco, si está ahí al lado de Navarra. Canarias también está por encima, pero el resto pues todo por debajo. Veremos a ver estos datos y leerlos en profundidad. Grecia dispara los números rojos de Dexia, RBS y Crédit Agricole en 2012, y Avertis gana un 8,8% más y anuncia un dividendo complementario. Vamos a 5 días y ya terminamos con los titulares. Guerra de convenios colectivos. Báñez acepta las alegaciones de los sindicatos que se negaron a modificar el texto, y las empresas aceptan una quita para cobrar del sector público, esa quita del 6% que encontrábamos en El Economista y también en Expansión. El IBEX cae a la espera de Bruselas. Y las viviendas hipotecarias se hunden un 32,6%. Y vuelve a estar Grecia en los titulares, las dudas que acechan al canje de deuda pactado con Grecia. Hay un reportajito en el que puedes encontrar pues lo que se acordó con Grecia y lo que se creen ellos en 5 días que debería hacerse. Y bueno, terminamos con la noticia diciendo que la Unión Europea estrena con Hungría los castigos por violar el pacto de estabilidad. Este pacto que parece ser se va a modificar, y creo que se pactó un 4,4% de déficit. Parece ser que van a abrir un poco la mano y van a dejarlo hasta el 5. Esto lo conoceremos en los próximos días. Javier, ¿hay alguna noticia que te llame especialmente la atención o que no te deje indiferente de las que hemos escuchado? Bueno, la verdad es que ya sabes que las noticias hay que tratarlas un poquito, pues vamos a ver, con detalle y cierto alejamiento, ¿no? Porque como ya he comentado, al final son muestras del pasado, ¿no? Yo, vamos a ver, si me tuviera que quedar con alguna, o bueno, de todo lo que hemos ido hablando, yo sería quizás más certero con el tema del petróleo. Creo que es algo que puede afectar, por supuesto, a la economía, nos puede afectar a todos, y de ahí quizás es donde puede venir el elemento distorsionador de... Sí, o inestabilizador, iba a decir, ¿no? O sea, de por ahí. Luego el resto, ya por fin Grecia parece que el rescate está servido, el segundo, esta vez. Esperemos que no haya más, pero posiblemente haya alguno más. Pero bueno, ya digamos que se va despejando un poco el cielo. Vienen otros nubarrones, pero en fin, ahora ya si miramos al cielo parece que está un poquito despejado, ya era hora. Y ahora pues lo que queda es ya un poquito seguir confiando en el mercado. Eso es lo que, claro, ahora es difícil en estos 2-3 días de bajadas que hemos tenido, pero no hay que olvidar que el S&P 500 pues está en máximos, el Eurostox tocó máximos hace poquito, el DAX ha recuperado bastante, o sea, al final esto es esto, ¿no? O sea, las noticias pueden darnos un panorama diferente a lo que luego en realidad ocurre en el mercado. Mm. Pues vamos a sopesar, ¿no?, todos los factores y como digo, en resumen, yo seguiría confiando en los mercados. Pues ahí está, quizá pues esos 30.000 millones que va a poner el gobierno para pagar a todos los proveedores sea una noticia muy interesante, sobre todo si eres proveedor y llevas ya una temporadita larga, voy a decir un año, dos años sin cobrar. Ese hecho va a trasladar un montón de dinero a los mercados domésticos, pues es el hecho de que un proveedor pues tenga ya pues ese dinero, pues se puede plantear pues contratar a un trabajador que no lo contrataba porque no tenía dinero, y bueno, parece ser que se va a ver movimiento, aunque el problema surge cómo va a pagar el gobierno esos 30.000 millones que va a destinar a ese cometido, pero bueno, eso es harina ya de otro costal. Pues vamos ya con las consultas, si te parece, Javier, de los amigos oyentes que las hacen pues a través de esas tres vías que habitualmente comentamos. Las repetimos porque si te incorporas, pues dirás aquí que ¿cómo se puede hacer? Pues lo repetimos. Es como los partidos de fútbol. A veces vas en el coche, estás escuchando un partido de fútbol que sabes que lo iban a jugar o lo estaban jugando y a lo mejor llevas un recorrido de 40 minutos y no han dicho el resultado. Por eso en radio se recomienda pues ir diciendo el resultado, porque no todos los oyentes se incorporan en el mismo momento ni todos se marchan o dejan la emisión en el mismo momento, por eso hay que repetirlo porque se va incorporando gente, y por eso mismo pues te explicamos las tres fórmulas que tienes para hacernos llegar las consultas a los analistas. Las tres vías son la telefónica, hay un contestador en el 917519721. Repetimos, 917519721, es un contestador, dejas tu consulta y listo. La segunda a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es, simplemente pues en ese email nos haces llegar tu consulta y también asunto zanjado. Y la tercera vía, a través de elmundobursatil.es, pinchas en foro, buscas el canal consulta a los analistas de economía y finanzas, dejas ahí tu consulta y también asunto concluido. Todas estas consultas las agrupamos y se las damos al analista en cuestión. En este caso es el amigo Javier Alfayate de AguilaRojasSistemas.com. Y vamos ya con la primera, Javier, que es esa pregunta que nos habían hecho y que, bueno, yo me lo estaba planteando, pero no sabía cómo preguntarlo, ¿no? Y bueno, Ana me ha salido al quite. Dice: ¿hay alguna explicación técnica para interpretar por qué al IBEX le cuesta tanto traspasar los 8.800 puntos? Una pregunta que nos hace Ana. ¿Qué respuesta tienes para Ana, Javier? Respuesta técnica, pues o bien puede ser o porque hay una resistencia importante, que en ese caso yo pues no la veo, o bien lo que he comentado al principio, la debilidad en los índices se suele mantener en el tiempo, al igual que las tendencias. Entonces, que el IBEX 35 sea el más débil en Europa y el más débil desde hace 6 meses en el resto del mundo, quizás algo tenga que ver, ¿no? Es decir, que no sea capaz ni de superar el 8.800. Ahora bien, yo no lo veo muy mal. Es decir, mientras no se pierda el 8.550, que es el nivel, el soporte, ¿no? En este caso, la zona donde pues suele entrar el dinero, mientras no se pierda ese nivel, si solo podemos invertir en España, pues todavía, como digo, podríamos mantener esa esperanza, entre comillas. Es decir, estamos a un 1,5%. Tampoco es un margen que digamos, bueno, es que si entro ahora y me salta el stop, me van a quitar un 8%. No, son 1,5. Pues ahí está un poquito el nivel de la verdad. Y, otra razón, aparte de que es un índice débil o es el peor, es que no la hay, porque al final todos los índices deberían de hacer lo mismo que el que manda o el más fuerte o el que representa la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, y eso es así, ha sido siempre así, y sí es verdad que hay momentos de desacople, ¿no? Pues en el que, pues, por ejemplo, pues Grecia bajó un 80%, o Irlanda también, pues como estamos incluidos en ese saco, pues a España también le toca. Pero como he dicho muchas veces, el árbol no nos nos tiene que dejar, nos tiene que permitir ver el bosque, y el bosque es alcista, el bosque es el SP500. Pasa es que no hay que obcecarse, es decir, si en el IBEX no hay nada que hacer, o fíjate, no sé dónde lo veían, las estadísticas de los valores que subían frente a los que bajaban en 200 días, en el IBEX es que todavía sigue habiendo muchísimos valores que bajaban. Entonces, es difícil acertar en un mercado pues que es débil, no es bajista. Hace tres semanas pasó a ser alcista, porque se situó por encima de su media de 30 semanas, hablo del IBEX, pero claro, es que apostar por el caballo perdedor, yo tengo mis reservas. Hasta que no pasemos 9.300 va a seguir así, va a seguir subiendo menos cuando sube el resto y bajando más cuando bajan. No le veo otra razón. ¿Y en el horizonte ves alguna resistencia próxima por la zona de arriba del IBEX, o más o menos una vez que supere pues ese, no sé, 8.800, 8.900, pues más o menos hasta los 9.300 va a ir tranquilito? ¿O no ves nada que digas, pues por aquí lo tiene más o menos todo el panorama claro, diáfano? A ver, diáfano no hay nada en bolsa, ¿no? Eso, una forma de hablar. Eso para empezar, ¿no? Pero lo que está claro es que el 9.300 es un punto que yo creo que debería alcanzar. Más que nada porque, en fin, está cerca, y porque además, oye, si hacemos una comparación con el resto de índices, como he dicho, pues es que un mínimo de 9.300 debería ser posible. Los niveles siguientes es el 10.100 y la zona del 11.040 aproximadamente. Claro, estos niveles ya están más alejados, ya es más difícil, le va a costar muchísimo más tiempo, y eso suponiendo, claro está, que el SP500 pasara los 9.000, perdón, los 1.380, 1.390, o el Dow Jones pasara a los 13.000 y entonces se dirigiera a sus máximos históricos. Si eso ocurriera, que bueno, tampoco quiero pecar de demasiado optimista, pero yo creo que ocurrirá, ¿vale? En la bolsa americana, el IBEX es que como mínimo debería irse al 10.100, como mínimo. Pero bueno, esos son los niveles que yo puedo comentar, 9.300, 10.100 y la zona del 11.030, 11.040. Desde luego, muy alejado todavía de los 15.000 o 16.000, que sería el equivalente pues de ver los máximos, perdón, los máximos como ocurre en la renta variable americana. Pero es lo que nos ha tocado, es lo que... De vez en cuando, cada 15, 20, 25 años, pues hay una zona determinada, pues en la que, digamos que la crisis se ceba. Y en este caso ha sido Europa, más concretamente en los, digamos, en los periféricos. Pero bueno, esto no hay que tomarlo como una regla general o una regla de oro que siempre vaya a ocurrir. No siempre vamos a ser los peores de la clase, ¿eh? O sea, que esto, bueno, es un mensaje de medio optimismo, que pues efectivamente yo creo que esta debilidad, lo que nos dice lo gráfico es que puede persistir, pero por lógica, ¿no?, y por un poquito de lo que ha ocurrido históricamente en los gráficos, es una anomalía. Es decir, todos los índices van a la par, hay momentos que de desacople, que se dice, y ahora estamos en ese momento. Pero vamos, en resumen, vigilar 9.300, 10.100 y 11.040. Perfecto, por respuesta que la pregunta nos preguntaba, valga la redundancia, la amiga oyente Ana. Pues el amigo Gator nos pregunta por el FTSE londinense, que además es una pregunta que la están haciendo bastante, porque hay que tener en cuenta que el FTSE va un poco por libre, no pertenece a la eurozona, y se parece mucho su comportamiento a lo que está haciendo el mercado allá en Estados Unidos, Wall Street, el SP500, el Nasdaq, etcétera, que a lo que hacen sus compañeras, sus colegas europeas. Entonces el FTSE es mucho más atractivo que el resto de mercados europeos, supongo, ¿no, Javier? ¿Qué le preguntas, qué le contestas a Gator? Sí, sin duda. Si vemos el FTSE 100 desde el rebote del 2009, lo está haciendo pues como el mercado en general, es decir, como el SP500, o, bueno, en 2011 no les consiguió seguir el ritmo, más que nada quizás por la influencia europea, pero para mí es uno de los más interesantes dentro de la renta variable europea. Y de hecho, si nos vamos un poquito al indicador este que he comentado, de los valores que suben menos los que bajan en un promedio de 200 días, el Fuji 100 o 200 o 300, que también hay diferentes grupos, ¿no? Es de los poquitos europeos que en el que este promedio está cerca de pasar cero, es decir, que haya más valores subiendo de los que bajan. Esto es muy importante porque es que vamos a ver, podemos seleccionar los valores y podemos quedarnos con lo fuerte y acertar y con lo que hace máximos, etcétera. Yo de hecho en el FTSE inglés he propuesto pues bastantes ideas de trading y por lo general me han salido bien, pero no es porque sea adivino, es porque opero siempre con las estadísticas a mi favor. Yo opero siempre en índices pues que son alcistas, que son al menos como el mercado en general, como el SP500. Hombre, si son más fuertes, pues estupendo, ¿no? Pero es difícil. Solo hay 4 o 5 índices que superan al SP500 en el mundo. O sea que, claro, estamos hablando del Messi o del Cristiano Ronaldo de la liga, de todos, ¿no? De todos los que cotizan. Entonces, ser como Messi o ser como Cristiano Ronaldo, pues es difícil, ¿no? Pero claro, esto no quita que no podamos invertir, pues eso, en el FTSE 100. Yo, de momento, mantendría posiciones, no solo porque el índice es alcista, sino también porque su divisa, pues también a poquitos, le va ganando terreno al euro. Esto no creo que sea siempre así, pero, oye, también nos está beneficiando el cambio de divisa. Y yo creo que el FTSE pues irá a la zona de máximos de 2011, pues a la zona de los 6.100, más o menos. Y hombre, si se va a los 6.100, ahí ya estaría pues a un 12, un 13% de sus máximos históricos. Es que eso, sacando el gráfico, pues como digo, del IBEX o del CAC 40 incluso, es impensable, ¿no? Todavía estos índices están a un 30, un 50% de sus máximos históricos, o sea que... Bien, yo seguiría apostando por esta clase de índices. Si tuviera que elegir uno en Europa sería el FTSE 100, o sea que mejor respuesta que esa yo creo que no hay. Y yo, como digo, las propuestas que suelo hacer en los lugares donde escribo, un 50% suelen ser valores ingleses, o sea que por algo será. Pues fantástico entonces la respuesta al amigo Gator. Ada nos pregunta sobre un valor que además me voy a anotar yo también la respuesta porque lo tengo en la cartera virtual de bolsa.com, lo compré a 48. Ada nos dice, ¿se puede seguir manteniendo o hay algún indicio que recomiende la venta de los valores de Inditex? ¿Qué le puede responder a Ada? Un valor que es espectacular, pero claro... Plantéate mi caso, yo lo compré en 48, me recomendáis que venda, vende ya, todavía por cabezón, ¿sabes? No lo he vendido, no es que no haya querido haceros caso, por cabezón y por dejadez también, pero bueno, ¿qué le puede recomendar a Ada? ¿Hay algún indicio que recomiende la venta o se puede mantener tranquilamente de momento? Pues esta semana ha hecho un nuevo máximo anual e histórico, eso ya a priori con ese dato... No se puede decir que se venda, ¿no? Otra cosa es, si nos centramos un poquito más, vamos un poquito más adentro, si es verdad que podamos ver que lleva pues como 2-3 meses desarrollando un volumen bajo, en zona de nuevo máximo. Esto no quiere decir que haya que vender ya, inmediatamente, no. Es decir, las acciones también suben sin volumen y lo que pasa es que, claro, eso pues suele ser un poquito peligroso, ¿no? La teoría dice que mejor valores que estén en máximos y suban con volumen que aquellos que no lo hacen, pero si ya estamos posicionados en el valor, ¿por qué vamos a vender? Si no, lo único que nos dice es que no se compre, pues como digo, un valor que sube sin volumen, pero eso, si ya hemos comprado, pues se puede mantener. El stop, por ejemplo, Inditex podría ser la zona de los 64, 64.50, por ahí yo creo es donde, caso de que descienda, podría ser el soporte. Hay que recordar que Inditex es un valor español. Sí es verdad que, claro, el porcentaje de facturación en España pues será bajo, por eso leo también, probablemente. Pero a lo que voy, es un valor que destaca dentro de lo malo que es Europa y lo malo, sobre todo, que es España. Junto con Yastel, Ferrovial y algunos más, son los que hay que tener y hay que mantener, y por ser cabezones y por mantener aquello que funciona o que es lo fuerte, se puede ganar mucho dinero. O sea, lo que pasa es que, claro, ojo con mantener aquello en lo que pues las cosas son débiles, las cosas bajan, las cosas parecen baratas, ojo con eso. Y bueno, por último añadir que ahora que he hablado de lo barato, ¿no? Sí. Lo que es caro también es, bueno, suele ser más caro, ¿no? Si es caro Inditex es por algo, lo he comentado muchas veces, es por algo que podemos conocer o no conocer, pero el precio está ahí y sigue subiendo, o sea, que es que hay que mantener, no hay otra. El stock, como ya he dicho, 64, 64, 50, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Perfecto, pues espero que lo tenga en cuenta Ada, y yo también me lo anotaré, que tengo las acciones allí a 48 las compré. Vamos con otra pregunta, en este caso es el amigo Ángel, que nos pregunta si Santander es un buen valor para estudiar una inversión en corto. Recordemos que la semana pasada la Unión Europea levantó la prohibición, casi todos los inversores en corto se lanzaron con el cuchillo, el machete entre los dientes a por los bancos, pero bueno, en un par de días se normalizó la situación, pero como Santander nos da una de cal y una de arena, pues no sé si sería bueno lo que pues nos plantea Ángel, invertir o estudiar la inversión en cortos con este banco español. Javier, ¿qué le puedes contestar a Ángel? Eso de que las acciones caigan porque hay cortos, yo soy muy escéptico, lo siento. Es decir, que tú, pues, por ejemplo, Fran, te puedas poner corto en Santander, para mí no implica que, bueno, y baje un 5% en ese día. Eso no implica necesariamente que la regla general, o sea, es decir, la excepción de un día no impone una regla. Y en este caso, decir que las acciones bajan porque hay cortos, pues no, yo no lo creo. Es decir, todo lo contrario, hay veces que cuando se cierran los cortos, precisamente las acciones suben. O sea, es decir, es que hay que verlo desde los dos puntos de vista, ¿no? Porque al final, el que vende o se posiciona corto tiene que recomprar, ¿no? Al igual que el que compra, pues tendrá que vender en algún momento para sacar dinero. O sea, que no hay que olvidar que la bolsa es eso. Al final es gente que compra y vende y punto, ¿no? Y el acuerdo entre esos dos es el precio, no es más que eso. Entonces, posicionarse en Santander corto, no lo veo primero. A ver, primero porque la tendencia global de los mercados es alcista, ¿vale? Una cosa a favor es que efectivamente el IBEX sería uno de los índices más débiles, y además Santander pues uno de los que más pondera ese índice, con lo cual, bueno, es lógico pensar, ¿no?, que de escoger, pues claro, pues Santander. Pero yo reitero, a mí no me gusta posicionarme bajista en un mercado que es alcista, es que es así de claro. Entonces, puede ser que en una o dos semanas pues le saque algo de dinero en el corto, pues en lo que tarda el IBEX 35 en hacer un suelo en la zona de 8.550, que ya lo comentaba antes. Y es que claro, si luego se va al 9.300, pues Santander se va a ir a 7. Entonces, no lo veo claro. Y bueno, que tenga en cuenta además que el que pregunta, que un servidor es un inversor de medio plazo, con lo cual, lo que va a hacer mañana, pasado o la semana siguiente en Santander a mí no me importa. Yo lo que quiero saber es lo que va a hacer dentro de dos o tres meses. Y, como digo, de momento a mí el Santander me da la impresión que va a estar más cerca de los 7 que de los 6, por ejemplo. O sea que yo no me metería corto, no tentaría la suerte. Como digo, que vamos a ver, que el mercado también debe un recorte. En el caso del mercado americano, eso es cierto. Es decir, ha subido mucho y debería en algún momento de descender. Bien, pero jugar a ese techo para mí no es una estrategia ganadora. O sea que yo seguiría la tendencia y de momento cortos no. Perfecto, la respuesta al amigo Ángel. Bueno, nos preguntan también por uno de los mega cracks de Wall Street, que es Google. Está funcionando bastante bien, pero bueno, hace ello, como creo que en esta semana no nos lo han preguntado todavía, y le he perdido la pista esta semana, así que no sé cómo está funcionando Google, ese gigante del software en este caso, que nos pregunta el amigo Mark. Google está todavía para hincarle el diente, hay que esperar alguna estación, está el tren en marcha, usando esas metáforas que habitualmente utilizáis, Javier. Google, lo malo que tiene, que ha hecho, es una fuga un poco en falso, ¿no? En la zona de los 630, 640 tenía una resistencia importante, la superó y luego inmediatamente pues bajó pues cerca de 80 puntos, $80, que eso era pues en torno a un 12, un 15%. Ese tipo de movimiento no me gusta. Ahora bien, lo bueno de Google es que, claro, está en un sector muy fuerte, que es el tecnológico. Entonces, me extrañaría verle bajar, pero desde luego, si tuviera que comprar algún valor, no sería de mis elegidos. Hasta que no se posicione por encima de 640 de nuevo, para mí no es interesante. Vamos a ver, esta semana, por ejemplo, pues tocó la zona de los 620 aproximadamente, pues al menos que pase esos 620, para mí estaría confirmado el movimiento por encima de 640, 650, pero todavía tiene que hacer muchas cosas. Y, hombre, lo bueno que tiene es que está cerca de esos niveles que marcarían, ¿no?, pues el reinicio de la tendencia alcista o digamos una confirmación de esa tendencia alcista. O sea, que yo creo que merece la pena esperar. Pero no me termina de convencer Google, pese a que antes la verdad que sí reconozco que pues sí, tenía un aspecto muy bueno, pero la verdad que no ha confirmado mis expectativas, y cuando las acciones no confirman nuestras expectativas hay que olvidarlas y pensar en otras, y en el caso de Google a mí me tiene un poquito decepcionado, sí. Por curiosidad, ¿recuerdas? No hace falta que busques el dato. ¿Recuerdas a qué precio salió a bolsa Google, las acciones de Google? Si lo recuerdas, no hace falta que busques el dato. Sí, no sé si fueron $100. Okay. Creo que fueron 100, sí, efectivamente, 100. Porque luego subieron a 600, 700, uh-huh. Y cuando ya salió en todos los periódicos, pues retrocedió a la zona de los 300. Pero vamos, fíjate, ahora mismo está en 600, pues yo creo que algo habrán ganado, ¿no? El que haya invertido desde el principio. Y el que no las haya vendido, porque claro, claro, es un valor prácticamente seguro. Pues vamos con otra pregunta, nos la hace Silvia, otra de las que empiezan a incorporarse como habituales en las consultas de Economía y Finanzas, y nos pregunta: Repsol para invertir a largo plazo. ¿Qué le puedes contestar a Silvia? Supongo que tiene que ver con el precio del petróleo, pero muchas veces que yo me lo planteo y os lo he preguntado, ¿por qué si sube el petróleo y el petróleo está más caro cada vez, pues las empresas que trabajan con petróleo no suben? Y me habéis contestado pues más o menos lo mismo, que una cosa son las acciones, otra cosa la empresa, otra cosa es el análisis técnico, el análisis fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este punto, a Silvia, ¿qué le puedo decir? ¿Repsol para invertir a largo plazo está operativa o mejor olvidarse? Bien, yo sí que creo que si el precio del petróleo sube, a las petroleras les irá bien. El problema es que, claro, quizás eso ya esté descontado en el precio. Es decir, si todo el mundo sabe conoce una regla, al final trata de anticiparse a ella, ¿no? Y si todos vemos que el petróleo va a subir, pues claro, compramos antes Repsol, ¿no? Y puede parecer que cuando ya realmente el precio del petróleo suba, claro, el precio de en Repsol ya esté descontado y vendamos, ¿no? Porque, uh-huh, oye, pues ya ha subido un 10% o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucho cuidado con esas reglas, porque sí, tienen una base, y la base es, pues lógicamente, si sube el precio del petróleo, aumentan los márgenes, ganan más dinero. Si ganan más dinero, reparten más dividendos, noticias positivas. Es decir, todo eso tiene un fundamento y sí que creo en él. Lo que pasa es que, como digo, muchos tratamos de anticiparnos, con lo cual esa regla puede verse un poquito pues ahí con ruido, ¿no? No tiene por qué ser así. Lo bueno de Repsol, a ver, es que hace apenas dos meses estaba en una zona de máximo. De hecho, si nos vamos al sector en Europa o en Estados Unidos, está prácticamente en máximos. El problema que ha tenido Repsol ha sido todo el tema de Argentina. Cuando ya se habla de nacionalizaciones y todas estas cosas, claro, los inversores se ponen blancos y venden, no preguntan, ¿no? Mm. Y eso es lo que le ocurre a Repsol. Está en un entorno positivo, en un sector positivo, pero las noticias individuales le están pesando. Vamos a ver, si suponemos que todas estas noticias al final son un susto, y nos quedamos con la cotización de Repsol, yo creo que debería superar la zona de los 23, 24, más bien los 24, y hacer nuevos máximos. Y es que, como digo, si vemos sus compañeras de sector, están todas muy bien. No sé, Technip, por ejemplo, es una de las que pues hace poquito me dio señal de entrada, es una francesa. También creo que está de servicios petroleros. Anadarko Petroleum, por ejemplo, es una americana. Pues que también todas tienen sus noticias individuales, pero que luego sigue una tónica general. Pues, hombre, vamos a ver, como digo, dentro del sector yo creo que hay opciones más interesantes que Repsol. Ahora bien, si Repsol no pierde, pero claro, ahora ya vamos al técnico, ¿no? Y esto quizás es lo más importante. Mientras Repsol mantenga la zona de los 20.50, 20.40, se podrían mantener en cartera o se podrían comprar. Ahora, hay que tener en cuenta que objetivamente es un valor más débil que el mercado. O sea que cuidado con eso, porque estamos O sea, ya que podemos elegir qué comprar, vamos a comprar lo que no sea débil, al menos. Entonces, Repsol, ahí tengo mis reservas, ¿eh? Pero, en fin, no me parece tampoco una mala idea, pero estaríamos comprando el débil, ¿eh? Mucho ojo con eso. Ok, pues espero que la amiga Ada lo tenga en cuenta. Y bueno, te vamos a contar exactamente 56 minutos sobre las 8 de la mañana en Canarias, una hora menos en Península y Baleares, lo que está ocurriendo. Y pensaba hacer la coña con el chiste de tengo una noticia buena y otra mala, pero las dos son malas. La primera que es mala es que el petróleo ha subido a los 123, está en 123.250 el barril. Y la otra que pensaba que iba a ser buena, durante algún momento fue buena, pero sigue siendo mala, es que el IBEX sigue en negativo. 0.33% está descendiendo y está en los 8.628, peligran los 8.600 puntos. Veremos a ver esta tarde qué es lo que nos depara el cierre de la sesión. Y Javier, cuéntanos que como la semana pasada no estuviste con nosotros, estabas ahí en Forinvest, qué tal van las ventas de esos fantásticos libros y también pues que se pueden encontrar los oyentes en aguilarojasistemas.com. Mira, si me permites añadir, Fran, efectivamente, ahora mismo el IBEX está bajando, bueno, 0,15, 0,18, pero es que el resto de Europa está subiendo, es que es surrealista, ¿no? Es decir, es que el CAC 40 está subiendo un 0,5, el DAX está subiendo un 0,53, o sea, insisto, lo débil sigue siendo débil, sube menos que el resto cuando suben, o sea, que mucho cuidado con eso, pero bueno, al margen aporte técnico que yo creo que es muy importante, porque luego al final las carteras lo van a sentir. Respondiendo a tu pregunta, ¿no? El tema de los libros y tal, la verdad es que ya te he comentado que muy contento, sobre todo en la feria me llevé unos cuantos libros y bueno, tengo que decir que en un momento pensé en por qué no me habría traído más, porque la verdad es que en fin, la gente que pasaba por allí pues se interesaba por él, otros ya sabían, ¿no?, que, bueno, pues a lo que iban, pero por lo general, como digo, es un libro que está hecho por un inversor, que está hecho para los inversores y que al final pues no van a encontrar otra cosa que reglas que a mí me han servido y que sigo aplicando, ¿no? Otra cosa es que luego pues el mercado siga siendo igual o no, espero que sí, ¿no? Que siga siendo igual que hace años, porque si no, claro, no serviría de nada un este tipo de manuales, ¿no? Pero, en fin, como digo, yo creo que a la gente pues le gusta y sobre todo por el tema de que es un libro pues en fin hecho por una persona normal como soy yo y para personas pues normales, ¿no? O sea que, como digo, muy bien y nada, encantadísimo. Pues fantástico, el libro Enséñame la pasta, como los dos anteriores que ha publicado el amigo Javier Alfaya, te los puedes encontrar en aguilarrojasistemas.com. Ahí entras y tienes varias fórmulas para hacerte con estos fantásticos tratados de cómo invertir, cómo aprovechar las circunstancias. Libros, realmente yo los tengo y créeme que son fantásticos, fantásticos para entender los mercados. Pues Javier, un verdadero placer tenerte con nosotros y si te parece te emplazamos para el próximo jueves, a ver si las cosas van mejor y el IBEX empieza a engancharse a los vagones de cola del SP500 y de todos estos valores que índices que funcionan de maravilla, ¿ok? Muy bien, eso esperamos y nada, ha sido un placer y ya nos vemos dentro de poquito y nada, pues que le vaya bien a todos los oyentes y ánimo. Perfecto, por nuestra parte nada más. En la producción estuvo la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Ahora te dejamos con el informativo y esta tarde pues volvemos con Economía y Finanzas, la segunda edición. Hasta entonces, muy buenas tardes. En tiempos de crisis, defienda sus derechos. Actúa Abogados, sus abogados de confianza en Madrid. Teléfono 91-354-5102. Contamos con un cualificado equipo de especialistas en herencias, accidentes de tráfico, divorcios y en cualquier asunto en el que usted necesite ayuda o asesoramiento legal. www.actuaabogados.com. Teléfono 91-354-5102. Primera consulta gratuita. Actúa Abogados. Economía y Finanzas. Una producción de MB Radio.